tardes, queridas oyentes y queridos oyentes. Aquí estamos abriendo un nuevo espacio en la radio, en Radiópolis 98.4 FM, con un nuevo programa llamado Sáhara Libre, Sáhara Jorra. Un programa dedicado al pueblo saharaui, al Sáhara Occidental, este territorio que se encuentra entre Marruecos, Mauritania y Argelia, que fue ocupado en 1975 y que aún sigue bajo la ocupación marroquí. Y bueno, aquí estamos Mónica, Lucía y yo, Chasca, apoyando al pueblo saharaui, viajando ahí también al territorio saharaui, a los campamentos refugiados, a los territorios ocupados, para conocer un poco más de cerca su cultura, para conocer qué es lo que están viviendo y bueno, para acercarnos a ellos. Sáhara Libre, Sáhara Jorra. ¿Qué tal, Mónica? Muy bien, Chasca. Y bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como os ha dicho mi compañera Chasca, a partir de hoy, todos los martes, de 2 a 2 y 30 de la tarde, estaremos con vosotros, con el Sáhara, para dar voz al pueblo saharaui. Yo me ocuparé de movilización social, hablaré de todas las actividades que hacemos desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla, los eventos de sensibilización social aquí en Sevilla y en los pueblos de la provincia sevillana. Entonces, ¿qué es movilización social? Pues actos culturales, exposiciones, conciertos, proyecciones de cortos, charlas, campañas políticas, manifestaciones, todo lo que puede mover a la ciudadanía sevillana y de la provincia a apoyar al pueblo saharaui. Tenemos un blog que es saharasevilla.blogspot.com. Lo voy a repetir, saharasevilla.blogspot.com. Y bueno, ahí en este blog están todas las actividades de nuestra asociación, todo lo que organizamos de Sevilla y también una presentación de nosotros, de la Asociación Provincial de Sevilla, de los proyectos que hacemos en los campamentos de refugiados de Tinduf, los proyectos en Tifariti y en los territorios liberados por el Frente Polisario y también el apoyo a todos los saharaui que, como comentaba Chasca antes, siguen bajo la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental. Y bueno, en el blog vamos colgando casi a diario todos los eventos y las campañas que nos vienen de España, de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui. Y bueno, los eventos que se hacen y que se desarrollan durante la semana y durante el mes. Por ejemplo, tenemos una agenda bien cargada mes, ¿no? Y el mes de julio. Llegando los niños. Empieza el verano y vamos a tope. Caliente. Sí, sí, exactamente. Precisamente ayer llegaron los primeros niños y niñas saharaui al aeropuerto de Málaga. Y durante toda esta semana, hasta el 21 de junio, pues llegarán todos los días aviones, están previstos 14 aviones que llegarán a Málaga y desde ahí luego se repartirán a toda la provincia de Sevilla. ¿Y cuántos niños llegan? Bueno, unos, en total serán 2.237, justo según los datos de FANDA, de la Federación Andaluza de Asociaciones. Andalucía, exactamente, llegará esta cantidad de niños, casi 2.250 niños. A Sevilla vendrán 653 niños, y luego a Cádiz 450, a Jaén 278, a Granada 214, a Huelva 199, a Málaga 153 y Almería 152 y finalmente a Córdoba 138 niños. Eso según los datos de FANDAS. Y bueno, en el blog justo hoy hemos colgado las primeras fotos de los niños que llegaron ayer, así que podéis ya entrar en la página saharasevilla.blogspot.com. Y bueno, esta es la primera noticia. Ya para los eventos a venir, pues la semana que viene, los días 26, 27, 28 de junio en Marina Leda, va a estrenar una iniciativa social, cultural y solidaria que apreciamos mucho y que queremos que siga más adelante. Es el festival Good Vibrations, Buenas Vibraciones. Y bueno, es un proyecto nuevo, esta es la primera edición de este festival, y es un festival étnico sociocultural donde habrá actuaciones, conciertos, performances artísticas, exposiciones culturales. Y lo que nos interesa y lo que agradecemos mucho desde la asociación es que el recaudado, de parte del recaudado de las ventas de los billetes, irá destinado al Sáhara. Entonces, este año los dos objetivos, los dos proyectos son el Sáhara y Gaza, y Palestina. Uh-huh. Entonces, nosotros, claro, para agradecer a la organización, estaremos ahí los tres días, y el viernes estarán también nuestros amigos Moacara, presentando otra vez el disco Los Insectos, disco dedicado enteramente al pueblo saharaui, y estará también un miembro del Frente Polisario a presentar y a agradecer de parte de la delegación saharaui por Andalucía. Pues podemos ir calentando motores con un poco de música desde el Sáhara. نبغي هواك يرد الحنين يطير سواك الهوى زي قولوا له الفنانين قولوا لها يا شعب تحرير الصحراء مزال هو مرادك Buenas, aquí estamos en 98.4 Sahara Libre, Sahara Jorra. Tenemos una llamada de Abidin Bucharraya, el delegado saharaui de Andalucía. Y bueno, él está en estos momentos en Málaga recibiendo a los niños saharauis que han venido aquí para las vacaciones en paz. Y bueno, pues vamos a hablar un ratito con él para que nos cuente un poco cómo está yendo la cosa. Hola, Abidin. Sí, hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, presentamos a Abidin Bucharraya, delegado del Frente Polisario para Andalucía, que estás en Málaga, ¿no? Sí, en el aeropuerto. Sí, efectivamente. ¿Y cómo va? ¿Cómo van los niños? ¿Cuántos han llegado hasta ahora? Cuéntanos algo, cuenta a todo el mundo que nos está escuchando. Bueno, yo antes de empezar quisiera aprovechar vuestros micrófonos para transmitir la gratitud y el reconocimiento del pueblo saharaui al conjunto de la sociedad andaluza por su testimonio de solidaridad, y a vosotros desearos grandes éxitos en vuestra noble tarea y por llamar a vuestra emisora, ponerle ese nombre que tanto anhelamos los saharauis, que es un Sahara Libre. Nosotros nos encontramos actualmente en el aeropuerto de Málaga. La operación de llegada de vacaciones en paz se está desarrollando con normalidad, afortunadamente. Aproximadamente ya han aterrizado más de 400 niños saharauis acompañados de sus monitores, y salvando un poco los retrasos de esta mañana del vuelo, que estaba previsto para las 5:30, que aterrizó en Málaga sobre las 8:30, por lo demás todo se está desarrollando como estaba planificado. Muy bien. ¿Y cómo están los niños? ¿Cómo se encuentran? ¿Están contentos de su llegada aquí a España? Sí, por supuesto, y sobre todo un porcentaje bastante notorio del grupo general. Son niños repetidores que ya tienen familias andaluzas, que ya han estado en Andalucía, y a pesar del cansancio y a pesar de las muchas horas de espera en el aeropuerto de Tinduf y las horas de vuelo, pues los niños se les ve pues con energía y con un dinamismo bastante bueno para la ilusión de abrazar y recibir a sus familias andaluzas. Estarán con ganas de un buen chapuzón en la piscina o en la playa, ¿no? Seguro que sí. Sobre todo yo he estado preguntando esta mañana a los monitores y me han dicho que estos últimos dos días se ha pegado el calor fuerte, inclusive han llegado a 40 grados. ¿Eso en los campamentos? Sí, en los campamentos saharauis, sí. En Sevilla también. Bueno, recordamos que el último avión llega el 21, ¿no, Abidin? O sea que durante toda la semana estaréis ahí recibiendo a los niños en el aeropuerto de Málaga. Sí, sí, el último vuelo aterriza el 21 de madrugada en el aeropuerto de Málaga. Aquí estamos acompañados de todas las asociaciones Amigos del Pueblo Saharaui Andaluzas y de un gran número de voluntarios cuya función pues es atender a estos niños, organizarlos y que estén el menos tiempo posible en el aeropuerto de Málaga, y que se puedan trasladar lo antes posible también a sus familias de acogida. Claro, claro. Y aquí a Sevilla, bueno, lo recordamos para todos los sevillanos y la gente de la provincia de Sevilla, llegarán los días 18 y 19 de junio, jueves y viernes. Sí, efectivamente, Sevilla es la provincia que más niños acoge, y por supuesto que es una de las provincias, bueno, que tiene mayor peso de este proyecto de vacaciones en paz, porque el total de niños que vienen a Andalucía es unos 2.400 niños, de los cuales casi 1.000 y pico van a Sevilla, a la provincia de Sevilla. ¿Y habrá algún acto de bienvenida de los niños aquí en Sevilla? Sí, claro, el día 4 de julio. Sí, lo que está previsto, efectivamente, es esa fiesta de acogida en el Parque de la Alamillo. Fiesta de acogida para darle la bienvenida. Está programada también la Marcha por la Paz, porque en definitiva este proyecto no solo es un proyecto a través del cual estos niños puedan estar conviviendo con familias andaluzas, sino también estos niños son los representantes de la causa saharaui, son unos pequeños embajadores que constantemente quieren recordar al conjunto de la sociedad española de que el tema saharaui sigue ahí, de que el conflicto sigue ahí, y que el objetivo es finalmente apostar por el principio de la democracia y que a través de esa vía los saharauis podamos decidir qué los queremos ser. Muy bien, Abidín, pues muchas gracias. Entonces estaremos el 4 de julio en el Parque del Alamillo a las 8 de la tarde, pues con todos estos niños y compartiendo esta fiesta de la solidaridad con el pueblo saharaui. Pues muchísimas gracias, Abidín. Gracias a vosotros por vuestro interés y vuelvo a reiterar nuestra gratitud a todos los andaluces por su solidaridad y a ti y a tu equipo. Desearos grandes éxitos en esta noble tarea. Muchas gracias, Abidín. Vale, hasta luego. Nos veremos pronto. Hasta luego. Vale, hasta pronto, chao. Quizás varios de vosotros habéis escuchado hablar del Sáhara Occidental, de la problemática saharaui, pero no conocéis exactamente qué fue lo que sucedió, ¿no? El Sáhara Occidental, como decíamos antes, fue ocupado en 1975. Quizás, Lucía, tú nos puedas contar algo al respecto, ¿no? Bueno, sí, pues yo precisamente hoy venía a hablaros un poco de uno de los hitos históricos más importante de la historia de la resistencia y del movimiento de solidaridad con el Sahara, sobre todo lo que a nosotros como sociedad andaluza española nos concierne, que fueron la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid. Que fueron esta firma de estos acuerdos fue la forma en la que España se deshizo de mala manera, por decirlo así rápidamente, de su colonia en el Sahara. Eso, España, la ONU desde 1965 había estado pidiendo a España que descolonizara el territorio, ¿no?, como estaba sucediendo en el resto de África. Y España, bueno, tuvo distintas formas de reaccionar, que fueron desde la provincialización del territorio, ¿no?, lo convirtió en una provincia más, hasta declaraciones de varios tipos, vamos, en varios, en la ONU, ante el ejército español. Muchos saharauis tenían carnet de identidad español, ¿no? Claro, al hacerlo provincia española, pues los saharauis estaban considerados como ciudadanos españoles. ¿Y qué fue eso de los acuerdos tripartitos? Pues con los acuerdos tripartitos fueron unos acuerdos secretos. Una parte fueron oficiales y otra parte fueron secretos, pero en general fueron bastante sorpresivos. Y por ello España cedió la administración de la colonia a Marruecos y Mauritania, y lo que eso ocasionó en la práctica fue que Marruecos y Mauritania ocuparan el territorio. En teoría fue una cesión administrativa, pero en la práctica fue eso, un abandono de mala manera del territorio, en vez de propiciar la descolonización como se había comprometido organizando un referéndum de autodeterminación entre el pueblo saharaui, que era lo que la ONU también había estipulado que debía hacerse. Y hubo una ocupación militar, ¿no? Claro. La ocupación militar fue la Marcha Verde, ¿no? La ocupación militar estuvo precedida por la famosa Marcha Verde, que es la que se supone, la que la crónica oficial dice que presionó al gobierno a firmar los acuerdos tripartitos, que fue el rey Hassan II llevó a la frontera con el Sáhara, en Tarfaya, a 300.000, o cerca de 300.000 marroquíes, población civil, a hacer una gran manifestación de eso, ¿no?, de presión para reivindicar la marroquinidad del Sáhara, ¿no? Y esa marcha fue en octubre y los acuerdos se firmaron en noviembre. Pero después se ha sabido que realmente los gobiernos de Marruecos y España ya estaban negociando previamente los acuerdos tripartitos antes de la Marcha Verde, y que la Marcha Verde fue un poco la tapadera mediática de, ¿no?, ante la opinión pública de la firma de esos acuerdos. Y a partir de entonces es que las familias saharauis se dividen, ¿no? O sea, algunas se ven obligadas al exilio, ¿no? Y van y empiezan a construir los campamentos de refugiados en Argelia, que los acoge después de la Marcha Verde, y otras partes de la familia se quedan en los territorios ocupados, ¿no?, por Marruecos. Sí, por el camino esos refugiados, hasta que llegaron a Argelia, fueron bombardeados por Marruecos con napalm y con fósforo blanco. Y lo que sobrevivieron, pues se refugiaron en Argelia, entonces, en Tindouf, donde organizaron los campamentos de refugiados, que recordamos siguen desde 1975 y llevan más de 34 años viviendo ahí. A lo largo de nuestras emisiones tendremos comunicación, tomaremos contacto con saharauis que viven en los campamentos de refugiados y también en los territorios ocupados, para conocer más de cerca su vivencia, ¿no?, su experiencia en la actualidad. Bueno, ahora tenemos la nota cultural y artística. Quería hablaros de un proyecto de arte llamado Artifariti, que consiste básicamente en unos encuentros de arte que se realizan en los territorios liberados del Sáhara Occidental, más concretamente en Tifariti. Los territorios liberados fueron, bueno, es el Sáhara Occidental, que fue liberado en el 91 y que se encuentra entre los campamentos de refugiados de Tindouf y la zona ocupada. Y esta zona ocupada por Marruecos para impedir la entrada de los saharauis a su tierra, pues el ejército marroquí ha construido un muro de 2.700 kilómetros, el muro más grande del mundo y el muro más silenciado probablemente. Y entonces, para visibilizar ese muro, para visibilizar la ocupación, para visibilizar la violación constante de derechos humanos que padecen los saharauis en los territorios ocupados, se organiza cada año, cada otoño, unos encuentros de arte en Tifariti, y Y son encuentros de arte, pero de arte como herramienta de transformación social. Ahí se reúnen cada otoño, como les decía, artistas de todas partes del mundo para convivir con artistas saharauis y la población que viene de los campamentos de refugiados, para compartir durante todos esos días vivencias, proyectos. Y este año Arti Fariti tendrá lugar del 17 de octubre al 31 de octubre. Para participar pueden presentar proyectos. Hay una convocatoria internacional abierta que aparece en nuestro blog, artifaritiblogspot.com, que os invito a visitar esta página, os invito a visitar la web, que es www.artifariti.org, porque hay una serie de actividades culturales y artísticas muy interesantes, proyectos de artistas muy diversos de diferentes ciudades y países. Tenemos artistas sevillanos como Federico Guzmán, como Loncho Gil, que además ahora tiene una exposición en Foto España en Madrid. Y bueno, os invito a visitar nuestro blog para que podáis conocer un poquito más de cerca el proyecto, y también a todos los artistas interesados en participar en Arti Fariti, hasta el día 30 de junio está abierta la convocatoria. Y bueno, con esto yo creo que se nos va acercando la hora, y antes de despedirnos yo quería cerrar el programa con un poema de Luali Lesan, que dice: hay días en los que duelen las pisadas del tiempo, días en los que el mar parece la lágrima de un dios melancólico, el desierto una cicatriz en las costillas de la tierra, y el sol una lluvia de brasas, días en los que la esperanza se cruza de brazos, pero hay días en los que el tiempo es solo una sonrisa que vuela, días en los que se me antoja diluir en una paleta todos los colores del arco iris, pintar el mundo sin eje y con varios polos, y jugar a los dados con las esquinas cardinales. Luali Lesan, un poeta saharaui. Os esperamos entonces el martes que viene a las 2 de la tarde, de 2 a 2 y media, Sahara Jorra, Sahara Libre, Mónica, Chasca y Lucía de Lefric, que no lo hemos dicho. Podéis acceder a toda la información en www.lefric.org. Hasta luego, hasta el martes. Hasta el martes.